Esta noche quiero volar hasta el fin del mundo, por tu amor. Esta noche quiero volar y encontrarme junto con el sol. Esta noche quiero volar hasta el fin del mundo, por tu amor. Esta noche quiero volar y llegar tan alto como el sol. Regálame esa noche, regálame tu vida. Regálame esa noche, regálame tu vida. Un color azul, el color del mar, te acompañará, blanco llevará, rojo quedará, fuego que arderá. Un color azul, el color del mar, te acompañará, blanco llevará. We'll be right back.